Si por descuido algún día extravío este espacio que existe entre nosotros dos, y se me olvida que tengo la vida contada y minuto a minuto sin vos. No, no permitas, suelo irme para no pensar. Si te hace falta, búscame bien adentro, no te vas a ahogar. Y si aún no encuentras alguna razón en tenerme amarrado, me ves si no estoy. Suelta mis alas y mira conmigo al revés, al revés. Quiero estar muy cerca tuyo. Si es que estoy dormido y este sueño no sos vos. Estado soñando.